Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy tengo un par de noticias para comentar con vosotros. Lo primero es pues que Podemos, el partido que es el no va más de la democracia, pues quiere meter leyes de censura a la libertad de expresión. Que por cierto, hoy un oyente muy amable y muy admirable, un oyente de izquierdas que escucha mis podcasts, que sufre mis contenidos, a veces, quiero pensar que otras veces lo disfruta, me ha escrito un largo correo con una serie de afirmaciones y de preguntas que yo me voy a tomar el tiempo de responderle. Pero una de las cosas que me dice es, demuéstrame que Vox no es un partido nazi. Este argumento tiene varios problemas serios. El primero es que haces una acusación y la carga de la prueba la pones en la otra persona. Es como si yo digo, demuéstrame que tú no eres un cornudo. Pues estás haciendo dos cosas. Primero, hacer una acusación y luego que sea el otro el que tenga que defenderse. No el acusador el que tenga que demostrar que el otro lo es, sino el otro el que defenderse. Entonces, bueno, obviamente no. Pero la verdad es que si hay un partido que tenga semejanzas con el programa electoral del partido nazi, ese es sospechosamente Podemos. Ya le dedicaré un espacio. Ya otros han escrito sobre los increíbles parecidos del programa de Podemos y el Partido Nazi. Pero vamos, una cosa sumamente, sumamente nazi, dictatorial, represiva, es limitar la libertad de expresión. Es decir, Podemos no quiere que se digan ciertas cosas. Esto no es una acusación, esto es un hecho. Podemos presentó una demanda, una denuncia, porque decía que había noticias, había bulos en internet que iban en contra del gobierno. Y entonces puso una denuncia por calumnias y no sé qué. Y delito de odio. Bueno, la Fiscalía de la Audiencia Nacional en septiembre decidió archivar esas diligencias que se abrieron en abril por el delito de injurias y calumnias al gobierno, diciendo que no constituyen ningún delito y que están cubiertas por la libertad, el derecho fundamental a la libertad de expresión. ¿Qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es que en marzo empezó la pandemia a dar la cara y en abril hubo gente que empezó a decir cosas que no le gustaban a Podemos. Y entonces Podemos, ante la imposibilidad de defenderse con argumentos, lo que decidió es, pues tú no tienes derecho a decir estas cosas del gobierno. Vaya, vaya actitud dictatorial. O sea, que alguien que está en el poder diga, la gente no tiene derecho a decir ciertas cosas contra el gobierno. Son un delito de odio. Así que Podemos se esconde detrás del delito de odio para limitar la libertad de expresión. Qué democrático, ¿verdad? Qué generoso, qué talante tan abierto. Pues a mí me parece que para ser tan antifascistas, estos de Podemos, pues resulta que son bastante fascistas. O sea, para ser tan alerta antifascista Pablo Iglesias, luego Pablo Iglesias es el primero que quiere limitar la libertad de expresión. Esto no es una valoración. Esto es un hecho, es que presentaron una demanda. Claro, la fiscalía ha dicho que la demanda que se la retiran. Y que eso es libertad de expresión. Y lo que está haciendo Podemos, y eso es lo que dice la demanda, lo que está diciendo Podemos es acusar de delito de odio lo que es simple y sencillamente libertad de expresión. Bueno, como Podemos, cada vez que intenta hacer algo le sale al revés, pues ¿qué es lo que ha hecho? Ha vuelto a la carga. Ha vuelto a la carga y ha presentado una reforma para que no sea la ley la que decida qué es delito de odio, sino que sea el gobierno, es decir, el Ejecutivo, el que decida qué es delito de odio. ¿Qué es lo que pretende Podemos? Lo que pretende Podemos es que ciertos contenidos que a ellos no les gustan se borren inmediatamente de las redes sociales, que sean fulminados. Y como la justicia no le ha dado la razón, pues ahora se han saltado a la justicia y quieren hacer una ley para que sea el gobierno. Es decir, esta gente es preocupante. Esta gente de Podemos es más peligrosa que aquellos a los que ellos acusan de reprimir las libertades. Esta ley es antidemocrática, es represiva, es una ley mordaza, una ley bozal para silenciar a los que no están de acuerdo con el gobierno. Es una ley de pensamiento único, es una ley de represión, censura, al más puro estilo de cualquier tiranía. Y esto es Podemos. Por cierto, el PSOE le ha hecho gracia y ha dicho que sí, que para adelante. La cuestión es que las redes sociales ya están obligadas a retirar los contenidos que son ilegales. Hay un artículo, que es el artículo 16 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, que obliga a los medios de Internet a actuar con diligencia para retirar o para imposibilitar el acceso a esos contenidos que son ilegales y a ponerlo en conocimiento de la policía, de los fiscales y de los jueces. ¿Qué es lo que quiere hacer Podemos? Quitarse de en medio a los jueces. Y luego me preguntan personas con la mejor intención del mundo: Converso, demuéstrame que Vox no es fascista. Pues yo no sé si Vox es fascista, de momento no les he visto nada raro, pero los que me preocupan y mucho son los que están intentando hacer esas leyes. Y ahora voy a cambiar de tema, voy a cambiar de tono, vamos a relajarnos y voy a contaros una anécdota graciosa. Hay un tipo que vosotros os sorprendéis de que yo siga, se llama Alex Jones de Infowars. A ver, antes que nada, antes de que me acuséis o alguno me acuse de apoyar a Alex Jones, Alex Jones es un charlatán, es una persona, es un agitador, y aunque hay alguna cosa que tiene razón, pues simplemente es una persona que es una fábrica de mentiras y de bulos. Que sí, que acierta en algunas cosas, sí, pero en otras cosas es un desinformador de tomo y lomo. Básicamente es una persona que se está forrando vendiendo sus productos milagrosos, sus vitaminas, con médicos falsos que salen en antena diciendo yo soy médico y tal. Y es un informador. El problema es que hay millones de estadounidenses que el programa de noticias que ven es el de Alex Jones. Y Alex Jones, si lo veis, es un bufón, monta unos espectáculos, se pone a gritar como un goril, una especie de goril enfurecido, ahí a pegar puñetazos, esto es el hostia, no sé cuánto. Por cierto, uno de los principales seguidores de Alex Jones es Donald Trump. Entonces, bueno, Alex Jones me interesa como producto de Internet. Me interesa como producto de una amplia parte de la cultura estadounidense que se informa con gente como Alex Jones. Ya no hablamos de la Fox, que es pro-Trump. Hablamos de Alex Jones, de InfoJones. Bueno, pues hay un humorista que se llama John Oliver, que sale en HBO, en el canal de HBO en inglés. Es británico. Y este varias veces ha hecho mofa de Alex Jones. Varias veces. Y a veces pues ya como Alex Jones pues ya le ha molestado y le ha respondido diciendo que coge cosas fuera de contexto, pues John Oliver lo tiene, está en YouTube, ha hecho un programa analizando a Alex Jones y claro, algunas cosas son de mucha risa. Y una de las cosas que ha dicho Alex Jones es que el agua está contaminada con productos químicos y eso está haciendo y eso está haciendo que las ranas se vuelvan homosexuales. Y esto lo decía Alex Jones mientras se ponía rojo de ira diciendo ¡nos están envenenando! En fin, que el agua está volviendo a las ranas homosexuales. La verdad es que es un disparate interesante, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué hace Converso de Vidas en Red? Pues Converso de Vidas en Red se pone a investigar en Internet y digo, a ver, vamos a ver ¿De dónde sale esta teoría de las ranas homosexuales? ¿De dónde viene? Y encuentro que hay una diputada, la diputada Susan King, del Partido Liberal Demócrata de Reino Unido, que dio un discurso diciendo lo mismo, solo que los productos químicos en el agua están volviendo a los hombres homosexuales. ¡Ostras! Parece ser que esa teoría, está presente, ¿no? Sigo investigando y me encuentro un paper, un documento, de la Universidad de Carolina del Sur. A ver, el documento es un trabajo de investigación de una periodista. No es una bióloga, no es una zoóloga, pero es un trabajo de investigación que hace una periodista y está recogido como un documento que la Universidad de Carolina del Sur pues lo recoge. ¿Y ese documento qué dice? Pues ese documento dice que hay una investigación sobre ciertas sustancias químicas que se conocen como disruptores endocrinos, y estos químicos, estas sustancias químicas, que están en muchas cosas, como pesticidas, plásticos, en biberones, y estas sustancias imitan hormonas del cuerpo humano, como el estrógeno y la testosterona, y que tienen efectos perjudiciales en el desarrollo reproductivo humano, y en concreto producen defectos congénitos como una deformidad en el pene y una masculinización incompleta durante el desarrollo fetal. Y esto está afectando al mundo animal, con efectos feminizantes por estos químicos que están afectando a la vida. Con lo cual, esto ya empieza a tener, aunque es una periodista la que lo dice, pero la periodista cita un montón de fuentes de que sí, que es cierto, hay sustancias químicas que están afectando a los animales. En ese sentido, sigo investigando y me encuentro un artículo en National Geographic en diciembre del 2010, y el artículo de National Geographic dice que el mercurio está afectando a las aves machos y que están desarrollando comportamientos homosexuales, y eso obviamente afecta a la natalidad de las aves. Dice la revista, y utiliza el mismo término que la periodista en el paper que publica en la Universidad de Carolina del Sur, que el mercurio es un disruptor endocrino. Otra vez la misma palabra, disruptor endocrino, y es una sustancia que bloquea o imita la producción de estrógeno natural. Y claro, ¿qué pasa? Que los cuerpos de los pájaros macho expuestos al mercurio producen más estrógeno que testosterona en comparación con otros pájaros, y esto afecta a la natalidad. Bueno, esto, claro, de las ranas homosexuales a esto hay un abismo, ¿no? Pero si es cierto, ¿no? Esto es lo que tienen las teorías de la conspiración. Que los productos químicos afectan al cuerpo de los animales y de los seres humanos, eso es un hecho. ¿Cómo afectan? Pues mirad, pues resulta que afectan de esa manera. En algunos casos, con la atrofia del desarrollo en los varones o en los animales varones, y en otros casos pues siendo afectando al celo y a la reproducción en las aves macho con el tema del mercurio. No me extra- me resulta un poco raro que no haya salido ya un artículo en Alex Jones en Infowar diciendo comer gambas te vuelve homosexual. Porque claro, si el marisco y el pescado tienen más mercurio, entonces digo yo, no lo sé, yo no soy científico, pero digo yo que comer gambas te vuelve homosexual. Claro, esto ya se puede politizar bastante, ¿no? Y puede salir la izquierda, el lobby gay de la izquierda, diciendo que esto es una tontería, los fanáticos radicales de derechas conspiracionistas diciendo que nos están homosexualizando a todos. Y ay, esto es como la divertidísima y deliciosa película de Kevin Kline, ¿no? De ese profesor de música que es homosexual y lo quieren expulsar de la escuela y todos los alumnos, en una escena maravillosa, apoyan al profesor diciendo que todos son homosexuales, ¿no? Bueno, amigos, son cosas curiosas que me encuentro en internet y que quería compartir con vosotros. Os deseo un fantástico día y hasta dentro de muy pronto.